Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Ha salido un proyecto de ley del bloque Unión Cívica Radical que pretende modificar un artículo de la ley 643. La modificación modifica el artículo 136 sobre la licencia gremial, que estipula que en el caso que un dirigente sindical logre ser dirigente de un sindicato puede tener licencia gremial y va a seguir continuar cobrando su salario mientras use esa licencia. Ellos pretenden que se dé la licencia gremial, pero que el sueldo de ese trabajador, de ese dirigente, lo pague la asociación sindical. Se basa en un antecedente que ya tenemos nosotros con un compañero delegado en la regional de UPCN de Guatache. Este compañero hoy por hoy está sufriendo esa persecución de parte del intendente de ese lugar. ¿Qué tiene para decir usted de esto? El tema es sencillo. Vos tenés la posibilidad de mostrarle a la sociedad de la provincia de La Pampa, ver qué quiere hacer en materia de sindicatos, si quiere pagar con sus impuestos el salario a alguien que no trabaja o con sus impuestos no pagarlo, y hay que analizar si corresponde o no, digamos, que si bien hay que respetar las libertades sindicales como corresponde, tienen que existir los sindicatos, pero también tiene el sindicalista que trabajar. Y hay que analizar si corresponde o no, digamos, que si bien hay que respetar las libertades sindicales como corresponde, tienen que existir los sindicatos. También tiene el sindicalista que trabajar. Jorge, ¿qué pasó en Guatraché? Porque se menciona el caso de Guatraché como puntapié inicial para este proyecto. Esto empezó hace 4 o 5 años atrás y el trabajador obtuvo ese derecho, se hicieron los trámites y empezó a funcionar. Hasta que en el mes de junio de este año el intendente Arrece un día dijo, no pago más. Yo lo que estoy planteando es justo o no es justo para la sociedad pampeana, a diferencia de otras sociedades, el tener que pagar a fin de mes esta licencia gremial. ¿Hay que respetar las licencias gremiales? ¿Hay que respetar las licencias gremiales? Sí. Hay que pagar. Me parece, no vas a trabajar, no hay que pagar. ¿Y le dejó de pagar el sueldo? Y además, con un agregado de maldad, cuando cobraba el aguinaldo. El mes de junio. Y en junio de este año dijo, no le pago más. Pero sí, solo él. Él solo lo decidió. No pago más. Y no le pago más. Si no vas a trabajar, no hay que pagar. Siempre el intendente ha hecho las relaciones laborales por escrito, las 643. Y en este caso dijo, no estamos adheridos a las 643. Bueno, ha sido un bien típico de lo que nosotros decimos patrón de estancia. La municipalidad de Guatraché financieramente está bien. Obviamente, el costo, en definitiva, de un empleado que se le paga el sueldo sin trabajar, el municipio en este caso lo puede absorber. Ha sido un bien típico de lo que nosotros decimos patrón de estancia. No vas a trabajar, no hay que pagar. Los radicales, y digamos en forma conjunta con el PRO, vienen haciendo daño desde el año 2015. Para seguir con ese pensamiento, extremadamente gorila, digamos. ¿Qué tiene para decir usted de esto? El tema es sencillo. Vos tenés la posibilidad de mostrarle a la sociedad de la provincia de La Pampa ver qué quiere hacer en materia de sindicatos, si quiere pagar con sus impuestos el salario a alguien que no trabaja o con sus impuestos no pagarlo. Pero yo lo que estoy planteando es justo o no es justo para la sociedad pampeana, a diferencia de otras sociedades, el tener que pagar a fin de mes esta licencia gremial. ¿Hay que respetar las licencias gremiales? Ha sido un bien típico de lo que nosotros decimos patrón de estancia. Deben ser los gorilas, deben ser.